una campaña que el Ayuntamiento de Tudela le ha apetecido realizar, sobre todo para apoyar el comercio local. Sofía Pardo, concejal del Ayuntamiento de Tudela, ¿qué motivos creíais que teníais para realizar esta campaña de apoyo al comercio local y de cercanía? Bueno, pues los motivos que hemos tenido han sido principalmente porque hemos estado trabajando con las diferentes asociaciones y con no asociados también del comercio, y porque pensamos, creemos desde el equipo de gobierno, que el comercio local es una manera de impulsar el empleo local, la economía local, y que es muy importante para el movimiento de la recuperación económica de Tudela. Cuando hablamos del comercio local, hablamos de personas que deciden levantar la persiana y ofrecer los mejores servicios, pero estamos viendo, creemos, y alguna vez que hemos podido conversar tanto con Anabel como Bea, que internet y los centros comerciales cercanos o en las grandes capitales, ¿no?, pues muchas veces son unos competidores muy pero que muy potentes. ¿Qué podemos hacer ante el mercado internacional que nos encontramos? Bea Blanco Ariza, desde la zona del barrio de Lourdes. Bueno, la verdad es que los competidores son duros. El fenómeno de la globalización nos afecta a todos. La forma de comportarse de las personas, de los ciudadanos, está evolucionando y está evolucionando muy rápido. Quizá demasiado rápido, pero sí que podemos ofertar diferencia. Quiero decirte, una compra por internet es una compra fría, es una compra deshumanizada. Entonces, nosotros nos tenemos que diferenciar. El trato personal y el trato cercano es lo que nos diferencia y por supuesto, es lo que tenemos que ofrecer y es, en fin, es nuestro caballo de batalla ahora mismo, ¿no? Anabel García. Bueno, pues sí, como decimos siempre, afectarnos afecta a todo, las grandes superficies, el frío, el calor, cualquier cosa, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y, como dice Bea, nos diferenciamos pues en la calidad de nuestro servicio, en la calidad de nuestros dependientes y en la calidad de nuestros productos. Muchas de las cosas que se hacen también van un poco en la medida de que vamos aprendiendo, ¿no? Al final la sensatez también se aprende desde casa. No sé si desde el comercio se ha pensado también en trabajar con los niños y niñas que se acercan a los centros escolares, o cómo veis estas medidas. Sofía. Bueno, yo creo que lo principal es concienciar a la gente que en Tudela en concreto, pero bueno, en la comarca también, ¿no? En Tudela en concreto hay unos 600 o 700 comercios que son un mínimo de 600 o 700 empleos, y que el dinero que gastamos en Tudela recircula y nos vuelve a nosotros. El tener también un consumo responsable es esto, no solo no consumir tan al tuntún, sino esto, el saber dónde se consume y a quién se le compra. Cuando hablamos de ese servicio que se está dando y hablamos de estas compras, vea, Anabel, ¿creéis que qué herramientas tenemos para que esas compras se queden aquí, o qué es lo que os dicen los consumidores? Bueno, a ver, herramientas, yo creo que tenemos todas las del mundo, porque además el comercio de Tudela, yo me canso de repetir que es un comercio muy bueno, de muchísima calidad y muy variopinto. La gente que nos llevamos muchos años dedicándonos a esto, somos consecuentes, somos coherentes, evolucionamos, o sea, no estamos anclados, no es un comercio arcaico, es un comercio nuevo, en constante renovación. Es una apuesta muy importante. La mayoría de los comerciantes de Tudela sabemos lo que estamos haciendo, nos movemos por ferias, no solo nacionales, incluso internacionales. Entonces, ofrecemos absolutamente todas las novedades y eso, o sea, lo puedo asegurar, no solo por mi negocio, sino porque conozco a la gente de mi sector y de otros sectores. Entonces, somos casi pioneros en el comercio. Da igual a lo que nos dediquemos. Y el otro día, en otra entrevista que nos hicieron, la gente de Tudela está un poco acomplejada. O sea, por comprar en Tudela no somos menos, somos más, porque tenemos absolutamente de todo y me ratifico y me ratificaré. El producto que hay en Tudela es casi inigualable y en muchos sitios de España no se encuentra, y se encuentra en Tudela. Anabel. De hecho, Tudela siempre ha sido una plaza de referencia. Siempre hemos tenido mucha clientela de las comunidades vecinas precisamente por eso, por la calidad de nuestros comercios. Y en ello seguimos. Pues como dice Bea, estamos en la última, traemos las últimas tendencias, nos informamos de todo lo que se lleva en el momento, de todo tipo de productos, de informática, de ropa, de cualquier cosa que puedan buscar. En Tudela encuentran lo último, no hace falta irse a ningún sitio. 600 comercios, ¿no, Sofía? Que se dice pronto, ¿no? 600 mínimo. Además, también el otro día estuvimos hablando, comentando, aparte de la concienciación de empleo local, también es el modelo de ciudad que queremos tener, ¿no? Si queremos tener un modelo compacto, extendido, un modelo como han sido siempre las ciudades, como Tudela, o queremos tener el modelo extendido pues más anglosajón o americano de Estados Unidos, que es mucho más caro, mucho menos sostenible y que no favorece más las desigualdades. Entonces, el comercio local tiene intrínseca una filosofía que va más allá de comprar calidad, comprar buen precio, que por supuesto hay. Esto que decías no te he terminado de entender. ¿El qué? Lo del tipo de comercio anglosajón, esto no te he entendido. Pues hay un modelo de comercio que es el de centros comerciales fuera de las ciudades, que al final hace que la ciudad se extienda, que haya zonas dormitorio, haya zonas comerciales. Esto es mucho más caro para la sociedad, es mucho menos sostenible, medioambientalmente es peor y aparte también hace que se diferencie, que haya desigualdades en la sociedad y que no haya ese asociacionismo y esa colaboración que tiene lo que es la cultura mediterránea, como decía Bea el otro día, que es la nuestra, la de Tudela en concreto. Vemos que la Navidad está dando los últimos coletazos, ¿no, Bea? Las sensaciones que tenéis como comerciantes dentro de tus asociados del barrio de Lourdes. Pues si te voy a ser honesta, la cosa no ha mejorado. Entonces, quiero decir, yo con la gente con la que estoy hablando, se ha vendido que estas iban a ser las mejores Navidades de los últimos años y siento decir que no. O sea, quedan 3 días para la campaña de Reyes. Sí que el Black Friday fue muy bueno. En eso sí que nos estamos pareciendo al modelo sajón, que a mí personalmente no es lo que más me guste, pero sí que el Black Friday fue bueno. Yo con la gente con la que he comentado fue bueno, también en mis tiendas fue bueno. Pero sí que la campaña de Navidad va más lenta. A ver, quedan 3 días para el Día de Reyes. Y yo creo que es que lo que he comentado al principio, que la gente está empezando a vivir de otra manera. Entonces eso, pues al comercio también nos afecta. Las compras por internet, están siendo mucho mayores, por lo que a mí me llega, porque la información estamos teniendo toda. Y claro, y eso pues perjudica en el comercio de proximidad, perjudica al comercio de proximidad. Los socios parece ser que han vendido menos. Pero no sabemos tampoco si es que no hay consumo, si el consumo se ha frenado aquí o es que se han ido a otras plazas a comprar. Ese dato sí que no lo tenemos. Pero en general, yo con los socios, están diciendo que son malas Navidades. Pues nos quedan estos 3 días, la audiencia de Radio Tudela, los compañeros también de Sonora FM, que tenemos que nos encanta ver los escaparates bonitos, que nos encanta ver esas luces, que están las calles más iluminadas, y esto al final pues no es por obra de gracia, esto al final es porque hay personas detrás que intentan que sus escaparates, sus calles estén bien iluminadas, dar un buen servicio. Y si queremos mantenerlo, pues hace falta que demostrarlo, ¿no? Hace falta hechos. Sofía Pardos, con esta campaña de apoyo al comercio local, por ir finalizando. Sí, claro. Yo vuelvo a repetir lo que hemos dicho hasta ahora. La frase que siempre digo, compra en casa, vende en casa y harás casa. Es que es una nueva manera de vivir. O sea, no es simplemente la calidad, el buen precio, que es lo que estamos hablando, la diferenciación, es que es una manera de cómo queremos tener la sociedad. Entonces, es que el comercio de proximidad es fundamental. Bea Blanco Ariza, desde el barrio de Lourdes, para animar un poco a estos oyentes que están en dudas, me voy, me quedo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué le podemos decir? bueno, pues que vengan, que asesoramos estupendamente, que cambiamos, quiero decir que si el regalo que se compre para el día 6 no gusta, que al día siguiente lo cambiamos, que no hay ningún problema, que no ponemos ningún tipo de obstáculo, que ofrecemos todo tipo de precios, siempre vinculados a la calidad, que puedes elegir comprar material más caro, material menos caro, o sea, que no hay ningún problema, que tenemos una oferta súper importante en Tudela, súper importante, y que cuando viene muchísima gente de fuera, a mí me consta, se sorprenden del comercio que hay. Se sorprenden del comercio que hay, de los escaparates. O sea, en Tudela hay escaparates preciosísimos que no se ven en otros sitios. Entonces, jolín, apostemos pues porque merece la pena quedarse aquí. Cuando hablamos de que clientes les da ese reparo entrar a las tiendas, ¿no? Para decir, es que igual entro, no le compro y luego la voy a ver por ahí, me voy a sentir mal. ¿Qué podemos hacer ante esta sensación que a veces dicen los no clientes? No hay ningún problema. Quiero que decir, les vamos a seguir hablando, claro, igual, aunque no nos compren. Pues eso, que no están, si no entran, no saben lo que tenemos. Si no saben lo que tenemos, es imposible que nos compren. Si entran, nos conocen, ven el producto que tenemos, aunque no compren, lo podrán contar. Y con eso nos conformamos. Sí, sí, lo mismo que Anabel, que no hay ningún problema. Que entren, que miren y que si no les gusta, o sea, nadie está obligado a hacer absolutamente nada y por supuesto menos a comprar, pero ya conocen el producto y ya pueden hablar con conocimiento de causa. Eso es. Son las palabras que nos hemos encontrado de Anabel García, presidenta de Tudela, tu ciudad comercial, Bea Blanco Ariza, presidenta de la zona Barrio de Lourdes, y la concejal Sofía Pardo de Turismo, que estas Navidades, pues bueno, están intentando demostrar y poner en conocimiento de toda la ciudadanía de Tudela y de la Ribera el comercio local que existe en la Ribera y concretamente el de Tudela. Sofía, ¿qué tal se pasó la noche vieja? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? Pues ya con en ganas familia de... y con tranquilidad. Entendemos que ya con ganas de la cabalgata en nada, ¿no? Sí. ¿Algo más que decir a la ciudadanía? Pues lo que hemos dicho, que se animen a... Quedan tres días, que se animen a comprar en el comercio local, que pueden entrar a las tiendas, aunque sea con bolsa de la competencia, que esto también es muy de Tudela. Sí. Y que se animen, porque es que nos hace un bien a todos y a todas los ciudadanos de Tudela. Esa campaña tan bonita, ¿no? De los 20 euros que empezó con Adolfo... Fernando. Que empezó Alfredo. De las televisiones, ¿verdad? De los 20 euros que los comprabas aquí, y luego esos 20 euros iban para aquí, que es una realidad. Claro. Es muy gráfico, pues ver cómo salen los 20 euros de tu bolsillo y van recorriendo Tudela y te vuelven al bolsillo al final. Claro. De hecho, en muchísimos cursillos de dinámica de grupos se utiliza, o sea, no exactamente los 20 euros, sino cualquier tipo de esto, es una, en una dinámica de grupos y al final ves cómo es una realidad. Claro. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues gracias por haberos acercado hasta la programación local de Radio Tudela y lo dicho, compra en casa y harás casa. Gracias a los tres, a las tres. Gracias a ti. La programación local de Radio Tudela que continúa estando a su lado a través del 90.